Capítulo 5 del libro de Números. Capítulo 5 del libro de Números. Ok, ¿listos? Capítulo 5 del libro de Números. Vamos a leer desde el, o no desde, el versículo, ahí al final, versículo 29, 30 y 31. 29, 30 y 31. ¿Ok? ¿Listos? Dice la Escritura: esta es la ley de los celos. ¿Ah? Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias esta noche. Hemos cantado, hemos orado y hemos probado nuestra fidelidad y llegando esta noche aquí, Señor, en medio del frío, Padre Santo. Pero aquí estamos y vinimos, Señor, con propósito, Padre, de honrarte y de adorarte a ti, de saber que estás aquí, Señor, y que donde estamos reunidos, tú envías bendición y vida eterna, Señor. Vinimos con el propósito de aprender, de conocer, Señor, y de entender, Padre Santo, tus caminos a través de tu bendita palabra, Padre Santo. Por eso hoy háblanos, te lo pedimos, Señor. Ministra nuestro corazón y que yo pueda ser usado por ti, Padre, para bendecir, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo en esta hora. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Los que toman nota, por favor, allí anote el juicio de Ordalia. Es el título. El juicio de Ordalia. Ordalia. Cuando tiene tilde en la I, ¿cómo se dice? Ordalía. Entonces, el juicio de Ordalía. El juicio de Ordalía. El llamado juicio de Ordalía tiene antecedentes desde Babilonia. Allá, los que han oído hablar del código de Hammurabi. De los... ¿ah? Y de los asirios. Y ese juicio, el que llama el juicio de la Ordalía, llegó hasta la Edad Media. Y consistía en someter a las personas a torturas. Dejando el resultado a los dioses. Entonces, un ejemplo, tomar una persona y la echan amarrada al río. Si se ahogaba es porque era culpable. Y si no se ahogaba es porque era inocente. Suponiendo así, así, ¿no? Así era la manera. Entonces dejaban el resultado a los dioses y con ello su justo juicio, según entendían ellos las cosas, ¿no? Ahora, lo que vamos a mirar hoy en el capítulo 5, versículo 11 al 31 de Números, es un juicio de Ordalía. No tan severo como el que le acabo de describir, pero guardaba básicamente el mismo espíritu, ¿sí? Y va a ver que el rito parece extraño a nuestras mentes modernas. Y se lo voy a explicar esta noche, cómo era ese juicio. Pero en medio de eso, nos vamos a ir dando cuenta cómo en ese texto de la Biblia hay sendos consejos para la vida en pareja. Entonces, si usted está casada, casado, va, está bien, le sirve mucho. Y si no, pues un día se irá a casar, espero, ¿no? Pero es en ayuno y oración por eso. Y si dice que nunca se llega a casar, pues le sirve para aconsejar a la gente. Así que tome atenta nota de los consejos que hay aquí en este texto acerca de la vida en pareja. En primer lugar, el primer consejo que va a encontrar es refrenar los celos. Refrenar los celos, aleluya. Verso 11 al 14 dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, no hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, viniera sobre el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Una trabalenguas, ¿verdad? Por eso hay gente que dice: voy a leerme toda la Biblia. Y llega a Números y dice: no, mejor no. Porque encuentra cosas como esta, ¿no? Entonces, noten. El ritual que le voy a escribir se va a llevar a cabo cuando hubiere sospecha de infidelidad o el marido estuviera celoso. Eso que le acabo de decir es lo que dicen esos versículos. Todo eso que sí se amancilla y que el espíritu... Lo que quiere decir ahí es, bueno, van a aplicar este ritual cuando hubiere sospecha de infidelidad de parte de la mujer o el marido estuviera celoso. Ahí cuando dice espíritu de celos no es un demonio eso, ¿no? Sino es como lo que está dominando en ese momento al esposo. Entonces el esposo está celosísimo y no hay pruebas. Él sospecha. Entonces, ¿qué van a hacer en ese caso? Eso es lo que vamos a ver ahí. Ahora, ¿qué son los celos? Los celos son la sospecha o la inquietud ante la posibilidad que el ser amado nos reste atención en favor de otra persona. En palabras sencillas, usted se enoja, usted se pone bravísima, usted se pone bravísimo por otro hombre o por otra mujer que usted sospecha o cree le está cayendo a la suya o al suyo. Entonces usted está enojadísima. Usted está enojadísimo. Esos son los celos. ¿Por qué la llama? ¿Y esa llamada qué es? ¿Y usted por qué va tanto allá? ¿Qué le pasa? Entonces usted se pone celosísimo, ¿cierto? Como aparece por ahí el chiste, ¿no? Le suena al tipo del celular en la alarma, ¿no? Alarma 5:45. ¿Quién es alarma 5:45? ¿Por qué le puso ese nombre? Alarma 5 y... ¿Quién es alarma 5:45? ¡Ay, Dios mío! Pasa, pasa. Existen todo tipo de celos, hermano. Desde unos celos moderados, ¿no? A veces diría uno, en cierto sentido, hasta normales. Que uno va por la calle y ve que como que le miran a la esposa y... Entonces uno enseguida... Y ahí va pasando por estadios hasta los celos enfermizos. Que ya quieren revisar el WhatsApp, el Face. Y pendiente apenas se ve el marido. Y traban el celular, lo bloquean todo. Y pendiente de los mensajes. Y por qué la mira, y por qué lo mira. Y qué es lo que le están diciendo, y por qué le hablan tanto. Y gente que ve un amante en cada mujer. Hay gente que ve un amante en cada hombre. Eso ya son los celos, ¿qué, hermano? Enfermizos. Y van desde las caritas, como le digo, que uno hace caras, ¿no? Y cosas así. hasta la muerte ha visto. Hay gente que inunda en los celos, lleva en los celos, pues asesina a su cónyuge, a su novia. Porque si no es para mí, no es para nadie. Sí. Y si usted tiene ese, eso es un problema, ¿no? Dígame, esos que van y queman con ácido a las muchachas y todo. Celosos, porque si no es para mí, no es para mí. Pero usted tiene que tener cuidado con quién se mete, ¿no? Si le resulta con un tipo, usted hace una mujer así, ¿qué hace en la vida? Bueno, eso pasaba, pasa ahora y pasaba antes también. Todavía hay tipos celosos. Entonces, este ritual que le voy a hablar es en esos casos y está diseñado para impedir que el marido actuara impulsivamente. Entonces, si tenía celos, si tenía sospecha, tenía que seguir este ritual. No podía ir a tomar la justicia por su mano o hacer lo que él quería, no. ¿Tiene celos? ¿Está sospechando de su esposa? Pues tiene que venir a hacer esto aquí primero antes que todo. Porque recuerden antes, ¿cuál era el castigo para el adulterio? ¿Recuerdan? La muerte. Lapidados. Morían. Entonces unos dicen que alguien se paraba en un lugar alto así y dejaba soltar una piedra grandísima sobre la cabeza de la mujer adúltera. Y del hombre también, adúltero. Otros dicen que era ahí, lo paraban ahí, a peñón, como dicen en la costa. A peñón lo levantaban, ya, hasta que lo mataban. Entonces era una cosa grave, porque si un marido, cegado por los celos, sospechando nada más, acusaba a su esposa de adulterio, la podían matar. Entonces el Señor deja esta ley para que se refrenen los celos. Este era como el conducto regular a seguir, el juicio a seguir era: ¿tiene celos? ¿Sospecha? Primero tiene que venir a hacer este ritual. Amén. Y esto ahí es donde yo veo un llamado a nosotros hoy a tener mucho cuidado. Hay mujeres cristianas que son muy celosas. Hay hombres cristianos que son muy celosos. Amén. Y si usted va a Gálatas capítulo 5, versículo 21 en adelante, se da cuenta que los celos son una obra de la carne. Eso es carne. Carne, pura carne. O sea, así actúa la gente que no conoce a Dios. Si usted conoce a Dios, pues no tiene que ser tan celoso. ¿Amén? Bueno. En segundo lugar, hay otro principio ahí escondido en ese pasaje. Entonces, el primero es que hay que refrenar los celos. Y en segundo lugar, que hay que buscar ayuda. Capítulo 15, versículo... capítulo 5, estamos en el verso 15, dice: entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote. Y ahí la figura de un mediador. Entonces, ellos tienen que ir a buscar la ayuda de un sacerdote en ese caso. ¿Bien? Cuando tenían sus problemas de celos, de inseguridades, de sospechas, de infidelidad. Entonces tenían que ir a buscar ayuda, tenían que ir a buscar el sacerdote. Y cuando encontraron un sacerdote, él, el sacerdote, administraba el ritual, que era de la siguiente manera. Vamos a leer ahora verso 15 hasta el 19, dice: traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición y el sacerdote la conjurará. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, venían al sacerdote: estoy celoso, señor sacerdote, muy celoso, Yo creo que esta mujer me fue infiel. No tengo pruebas, pero yo sospecho, pecho. Que se amancilló con otro varón. Aleluya. Entonces le dice, no hay problema. Vamos aquí a aplicar el ritual a ver qué pasa. Entonces el ritual tenía cuatro pasos. El primero, se traía a la mujer al santuario junto con una ofrenda de harina. 2 kilos de harina de cebada. Esa era la ofrenda. En segundo lugar, después de presentar la mujer ante Dios, el sacerdote iba a tomar agua consagrada. Podía ser esa, el agua que estaba en el lavacro. Recuerda, estamos hablando del tabernáculo. El lavacro, la fuente de agua. Entonces podía ser de ahí. Tomaba agua de ahí y luego tomaba tierra del santuario, del tabernáculo, ahí donde estuvo el tabernáculo, y la echaba en el agua y la mezclaba. Y ya usted sabe que, más o menos, qué es lo que le va a pasar a esa mujer. Se la mezclaban. Luego le soltaron el cabello a la mujer. Eso era un símbolo de duelo. Podía ser, no se sabe con exactitud, ¿sí? Pero ellas antes tenían su velo todas. El sacerdote lo que hacía era quitarle el velo. Le quitaba el velo y ya quedaba descubierta, su cabello descubierto. Entonces le quitaba el velo y luego le decía un juramento al que la mujer debía responder amén. Ese juramento ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Debía responder amén. Y después el sacerdote escribía ese juramento en un papel, pergamino, me imagino, ¿sí? Y vertía el agua mezclada con tierra en ese pergamino, borraba las letras, o sea, caía la tinta con la tierra, todo eso, y la recogía de nuevo en otro vaso, me figuro. Ahí está. Entonces tenemos, para finalizar, una mezcla de agua, tierra y la tinta que era hecha de cenizas. La mayoría de las veces era hecha de ceniza. Luego tomaban esa ofrenda que habían llevado, presentaban una parte de esa ofrenda y la mujer debía tomarse esa agua. ¿Amén? Esa era la ayuda que le daban. Bueno, tomarse ese vaso de barro, a morir a pedradas, pues mejor me tomo el vaso de barro primero. A ver, porque era esa, o moría pedrada, lapidada, o se tomaba eso. Ese era el ritual. Bien, listo. Pero el principio aquí es, o sea, si el versículo 15 en adelante nos enseña, perdón, 11 en adelante nos enseña que hay que refrenar los celos, que no hay que actuar llevados de los celos, que hay que recordar que los celos son una obra de la carne, nos dice Pablo. Aquí se nos recuerda que cuando hay conflictos en el hogar, sea celos, sea infidelidades, sospechas o cualquier otro conflicto, entonces uno debe buscar ayuda de otras personas. Amén. Y al buscar esa ayuda, le voy a dar 4 recomendaciones esta noche. A usted que está casado, que está casada, o en unión libre, o que un día se piensa casar, para que lo tenga en cuenta. Lo primero es, tiene que dejar la vergüenza. ¿Por qué la gente no busca ayuda? Entonces, viene la gente con unos problemas terribles y uno dice, ¿y usted por qué no habló antes? Mire dónde va este problema ya, ¿usted por qué no dijo nada? Me daba pena venir a molestar. Usted tan ocupado. ¿Eh? Y a mí me da pena, ¿no? Hay que dejar la vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que tener vergüenza de exponer sus problemas ante alguien? Porque es que todos los tenemos. Y todos, al fin y al cabo, en algún momento buscamos a alguien que nos ayude con nuestros problemas. Entonces, a usted no le está pasando nada extraordinario, nada raro. Todo el mundo tiene problemas con su cónyuge. ¡Todos! Es normal. Y como cosa normal, no darme vergüenza mientras decir y hablar, decir, mire, tengo este problema, tengo esta dificultad. Amén. Ahora, en segundo lugar, esa ayuda debe ser buscada a tiempo. Sería la segunda recomendación. Busque ayuda a tiempo. Porque fíjese que a veces, como ya dije antes, la gente deja correr y correr y correr el problema, y cuando vienen a buscar ayuda, a veces ya hay muy poco que hacer. Porque no buscan ayuda a tiempo. Entonces ya ese hogar está para destruirse, ya está para acabarse, ya el hombre se quiere ir, ya la mujer se quiere ir, porque no buscaron ayuda a tiempo. La tercera recomendación sería que usted debe escoger sabiamente la persona que le va a ayudar. Note que en este caso no iban a cualquier persona, iban a un sacerdote. De la misma manera, usted debe tener en cuenta buscar una persona idóneamente sabia, bíblica, porque hay gente que no está ni capacitada bíblicamente ni emocionalmente para aconsejar a las parejas. Bíblicamente porque no conoce la Biblia, pues. Y emocionalmente porque a veces cuando no hemos sanado heridas de nosotros mismos, no aconsejamos bien porque decimos, sí, mija, eso todos son iguales. Eso evidencia una herida en el corazón, ¿cierto? Otra le dice, eso deje ser boba. Así era yo, boba como usted. Yo era así de boba como usted. Y entonces yo sí, ay, ay, hasta que caí en cuenta, eso qué, ni qué nada. Yo, tienes que revelarse uno. Y, uy, Dios mío. Sí. Y todo eso evidencia es que heridas en el corazón de las personas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces fíjese, hay que encontrar una persona capacitada bíblicamente para que le dé un consejo bíblico, para que le guíe bíblicamente. Una persona que conozca el diseño bíblico del hogar. Una persona que conozca los roles de las personas en el hogar bíblico, el rol bíblico de las personas en el hogar. Y una persona que tenga sanidad emocional. Porque a veces aconsejamos desde las heridas que tenemos. Y queremos ser revancha y venganza y eso no se la dejen, no sé qué, dicen. ¿Amén? Usted sabe qué dicen. Entonces, a veces la mamá de uno, por mucho que lo quiera uno, no es la persona indicada. Ni el papá. De hecho, lo peor que uno puede hacer, hermano, de las peores cosas que uno puede hacer, cuando tiene problemas con su cónyuge, es ir a buscar a la mamá o al papá. Porque a veces ni la mamá ni el papá saben procesar esas cosas y lo que hacen es que resentirse contra el otro cónyuge. Y entonces ahí empiezan los resquemores y las peleas y las cosas. Y entonces le dice, yo por el 24 no voy donde esa vieja de su mamá. Y su papá dice, a mí ese gamín no me lo traiga aquí, yo no quiero volverlo a ver aquí. Ya. Eso es falta de sabiduría. ¿Verdad? Hay que escoger a quién uno va a pedirle ayuda. Las amigas que no son cristianas no son personas para ayudarnos. No tiene una formación bíblica, tiene un pensamiento mundano. Usted sabe que el pensamiento mundano es totalmente opuesto al de la Biblia. Hay amigos que no nos sirven y dicen, hermano, tiene problemas. Camina, invita unas polas. A mí nos toman unas polas y ahí usted me cuenta y ahí tal, y empiezan y se toman una pola y dice, y luego otra pola y ay, sí, hermano, y luego otra pola y ay, Dios mío, esta mujer me hace sufrir, hermano. Dice, camine, payitos, mi hijo, camine, lo presento unas amigas. Tampón de las amigas, aleluya. ¿Puede creer usted? No, pero eso no es. Pasa porque hay gente sin conocimiento de Dios. Contrario, usted se sienta con una persona, una pareja, formados bíblicamente, sanos emocionalmente, y seguramente le harán un consejo de Dios para su vida. Amén. Y en cuarto lugar, la cuarta recomendación sería, si va a ir a buscar ayuda, pues siga las recomendaciones que se le den, ¿no? El otro día una señora me estaba comentando que vino una pareja a pedirle ayuda. Entonces le dijo, no, le contaron el problema. Y entonces la señora le dijo, ¿y usted qué opina? Y entonces la hermana le dijo, yo lo que opino es que ni para qué le digo algo. Porque yo sé que yo digo algo y la gente siempre hace todo lo contrario a lo que yo le digo que haga. Entonces yo lo que opino es que no le voy a decir nada. Y suele suceder. Eso es verdad. Muy cierto. La gente viene a la consejería, viene la ayuda. Y cuando uno se da cuenta, hicieron todo lo contrario a lo que uno les dijo que hicieran. Pero no importa. Así uno se dé cuenta de eso, igual uno tiene que servir a la gente, dar la guía y el consejo bíblico que tiene que haber. ¿Eh? Pero usted tiene que ser consciente. Viene a buscar ayuda para que le digan lo que usted quiere oír o para hacer lo que el consejero o la consejera le diga que hagan. Porque a veces lo que la gente quiere es que uno solo les confirme lo que ellos querían oír y nada más. Pastor, ¿qué hago? ¿Me separo entonces? Le digo, no, mija, no se separe. Porque el hogar es sagrado. Dios odia el divorcio. Y se desinfla toda porque lo que pensaba era que yo le decía, sí, eso, sepárese y búsquese otro. Que soy Marto y son mejores que ese indio que le tocó, ¿no? No, no, hice un pacto con Dios. Hice un pacto con esa persona. Le hice una promesa a Dios. Entonces, tiene que seguir adelante. Y así. Entonces, ahí. Si viene a buscar ayuda, siga el consejo. ¿Ven? ¿Quién va a decir que de un texto así uno saca esas cosas, cierto? Eso solo lo hace el Espíritu Santo, porque uno lee ese texto y uno queda ahí. ¿Y ahora? Pero entonces ya ve, número uno, hay que refrenar los celos. Hermanas, no hay que dejarse llevar de los celos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Hechos! ¡Hechos! Nos decía el predicador el otro día aquí a nosotros. ¡Hechos, evidencias! Y va a actuar que sea conforme y basado en hechos y evidencias. No, que es que a mí me parece. Es que yo sospecho. Es que esa vieja lo mira y yo... Es que ese tipo anda como rata. A mí me parece. No, no es lo que... Es hechos, evidencias. Los celos son una obra de la carne. Luego viene... Que hay que buscar ayuda. Ellos buscan al sacerdote. Y nosotros podemos buscar ayuda en los sacerdotes. Y ya toda la iglesia es sacerdocio santo, ¿recuerda? Pero entre esos sacerdotes hay que saber quién escoger, ¿no? Porque pronto hay un sacerdote descarriado por ahí. En tercer lugar, el tercer consejo es apegarse a la justicia de Dios. Ahora miren lo que dice verso 19 y verso 20. Dice ahí. Cuando la... Ay, no. Esto se cruzó aquí. 19 dice. Y el sacerdote la conjurará. Y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Yo creo que si hizo algo ya con solo oír eso, ya, ay, si no, no me lloro. Sí lo hice. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, entonces dice, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Y dirá la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Horrible, ¿no? Apegarse a la justicia de Dios. ¿Ve? La ley de la ordalía. El juicio de Dios. En palabras más sencillas, ¿qué fue lo que le dijo el sacerdote a la mujer? Le dijo algo así como, si no has engañado a tu esposo y no has tenido relaciones sexuales con otro hombre, le pido a Dios que cuando bebas esta agua amarga no te pase nada malo. Pero si le has sido infiel y lo has engañado con otro hombre, le pido a Dios que te castigue de tal manera que cuando tomes esta agua, el estómago se te hinche y no puedas tener hijo. Es lo que quiere decir esa expresión, tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Tu muslo caiga quiere decir que no puedas tener hijos. Entonces le pido a Dios que el estómago se te hinche y no puedas tener hijos. Que esto le sirva de ejemplo a todos. Ese será tu castigo. Ese era. Entonces, acto seguido, la mujer se tomaba el vasito. Y si quedaba estéril, era que había estado con el tipo. Y si no quedaba estéril, pues es que no había estado con el tipo. Y eso se lo dejaban a la justicia de Dios. Eso queda bien. En la justicia de Dios. En caso que no hubiera pruebas, la justicia se le dejaba a Dios. Que Dios obre. Porque, hermano, tomar barro con tinta, pues, le puede dar un dolor de estómago, pero ya quedar estéril por eso, pues. Y es donde se veía que si algo sucedía, era Dios enjuiciando a esa mujer. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el principio que operaba este ritual es muy práctico para nosotros. Se nos invita a descansar dejando la justicia en manos de Dios, quien sí conoce los hechos y las intenciones. A veces las cosas no pasan de sospechas en caso de infidelidad, pero tal sospecha ejerce un poder sobre nosotros. Por eso se nos invita a dejar esta carga y confiar en Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Los celos son inútiles. Porque si un hombre quiere hacer algo, lo hace. Y se idea las maneras para hacerlo. Así usted le revise el celular. Así usted le mande los muchachos para que lo persigan. Y luego le mande los de la moto. Para ser infiel, ¿cuánto se necesita? 5 minutos. 5 minutos. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? Es inútil. Entonces, esta ley tiene ese principio práctico para nosotros decir, mire, sospecha que le están haciendo algo, descanse en Dios y déjele la justicia a Dios. Descanse en Dios. Que si una mujer quiere ser infiel, pues, con el marido ahí al lado les. Eso al final causa una cuestión de principios morales, espirituales. Pero si una persona quiere ser infiel, entonces ¿quién nos dice? Aquí le están diciendo al tipo, mire, tranquilo, descanse en Dios, Él hace justicia ahora. No se ofusque, no deje que ese espíritu de celos ejerza esa presión sobre usted. ¿Eso le hace daño? Sencillamente, déjele eso a Dios. Porque ve que a veces la gente de celos no puede dormir, no puede comer. Están desesperados, quieren saberlo todo, a dónde va, llaman a toda hora. ¡No tienen vida, hermano! ¡No tienen vida! Entonces el principio es, deje así, tranquilícese, descanse. Que si su marido hace algo, se las verá con Dios. Que si su esposa hace algo, se las verá con Dios. Usted fresquiese. Pues no tan fresco de todos modos, ¿no? Porque de todos modos también hay que estar ojo pelado, pendientes. A veces por no estar pendientes, le pasa a uno. Por no estar pendiente. Pero lo que se refiere aquí es esos celos enfermizos que nos dañan, nos afectan. Uno debe cuidar lo suyo, ¿sí o no? Debe proteger a su esposa. Eso es bíblico. Y debe proteger la esposa, su esposo debe hacerlo. Pero eso es una cosa y la otra cosa son los celos. ¡Ay! El principio es, déjeselo a Dios. Déjesela a Dios. Usted no lo puede cuidar mejor de lo que lo cuida Dios. Usted no la puede cuidar mejor de lo que la cuida Dios. Estése tranquila, estése tranquilo. Que si en algún momento hace algo, Dios hará justicia. Bueno, vamos a terminar porque los veo como que perturbados esta noche, hermanos. El último consejo es entender que Dios castiga el adulterio. Versículo 27 al 31. O leamos 27 y 28, porque ya leímos 29 al 31. Dice, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Ahí está. Se tomó el vasito. Gluc, gluc, gluc, gluc, gluc. Y todos ahí. No, porque yo creo que eso tenía que esperar un tiempo para ver qué pasaba. Si podía tener hijos, no podía tener hijos. O si ya estaba encinta de otro hombre, pues del susto, de todo lo que le dijo el sacerdote, ¿no? Yo creo que allá perdió el bebé. O alguna cosa. ¿Quién sabe cómo sería eso? Estamos especulando, pero la idea es que entender que en ese ritual primitivo, como quiera llamarlo, como lo veamos hoy día, Dios obraba. Obraba su justicia. Y si la mujer estaba limpia, entonces no le iba a pasar nada. Pero si la mujer estaba inmunda, entonces ella llevaría su juicio y su maldición. Hoy día, pues ya no hacemos más eso, ¿verdad? ¿Qué tal los hermanos aquí celosos? Pastor, vengo a usted para que haga el ritual a mi esposa. La ley de la ordalía, pastor, la ley de la ordalía. Sí, bendito sea, de verdad, hermano. Sí, señor, porque yo sospecho, pecho, que me la hizo. Uy, santo. Y yo aquí con barro, un tebarro. Y aquí, tómese esto, hermana, a ver. Tómese esto, hermana, y luego se pone a brincar, a ver. ¿No? Ah. Hoy no se hace. ¿Sí? Hoy no se hace. Yo ahí raspando las paredes, echando polvo ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué tal la hermana viniera aquí? El pastor, mi esposo me la juega. Aplíquele la ley de la ordalía. Hermano, y usted, sí, hágale, pastor. Hermano, queda estéril, queda tío. ¿Cómo será eso? Hoy ya no se aplica ese ritual. Pero voy a decir algo. Dios sigue enjuiciando a los adúlteros y a los fornicarios. Le voy a hablar de cuáles son las aguas amargas para los adúlteros y los fornicarios hoy día. Hebreos 13:4. Vamos a mirar varios textos del Nuevo Testamento un momento. Hebreos 13:4. ¿Ya lo encontró? ¿Quiere que yo no? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Adúlteros, los que se consiguen su amante estando casados. Las que se consiguen su amante estando casados. adúlteros, fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Así conviven. Entonces, el fornicario es el que tiene relaciones sexuales con la novia, con el novio, y que encima viven juntos sin casarse. Fornicarios. Adúlteros, los que estando casados, habiendo hecho una promesa a Dios y a la otra persona, va y se buscan la otra, va y se buscan los otros. Y dice ahí, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Esas son las aguas amargas ahora, porque ya no damos vasito de barro, pero estas son las aguas amargas. Luego, fíjese, 1 Corintios 6:9, más agua amarga. 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Esa es agua amarga. Las aguas amargas. Uy, el fornicario, el adúltero, el homosexual, no heredará el reino de los cielos. Luego otro texto, Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno, ninguno. No deja ahí lugar. No, que vamos a hacer esta sección. Es que los papeles están lejos y toca ir hasta el Amazonas, hasta el registro civil. Y entonces, no, entonces vamos a hacer la sección ahí. No, dice ahí, ninguno. Ninguno, ninguno. Y luego, Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Aguas amargas. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Figúrese qué agua tan amarga. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por la fornicación, por esas cosas. Terrible, ¿verdad? Aguas amargas. Dios sigue enjuiciando la infidelidad. Dios sigue enjuiciando el pecado sexual. Y hay que tener en cuenta eso en nuestras vidas. Hay que entender eso como el último consejo de esta noche. Entonces le di 4 consejos para que lo lleve a su casa. Para que ahorita llegue, se arrodille a orar. Diga, Padre, ayúdame con los celos. Porque yo no puedo ser una mujer celosa, porque eso es una obra de la carne. Yo no puedo andar controlándole el celular a mi esposo y llamándolo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni yo con mi esposa, porque eso es una obra de la carne. No puedo actuar basado en los celos. Hay que refrenarlos. Número 2, hay que buscar ayuda. ¿Cuándo? Tengamos conflicto en el hogar por celos, infidelidad, fornicación, adulterio. No diga, me da pena. Si no, busque ayuda. Vaya, esta gente iba al sacerdote. Él les ayudaba a resolver su situación. Y cada uno de nosotros podemos buscar gente sabia, entendida, que nos ayude y nos guíe. Número 3, apéguese a la justicia de Dios. 1000 kilos de celos no cambian nada. Porque si una mujer quiere ser infiel, lo es. Y usted ni cuenta, ¿eh? Es más, el último que se entera es usted. Todo el barrio lo sabe. Y el último que se entera es usted. 10,000 kilos de celos son inútiles. Porque cuando un hombre quiere un amante, la tiene. Entonces el consejo es, fresquiese, descanse en Dios, relájese, cuide lo suyo, porque hay que proteger al esposo y la esposa, hay que protegerlos. Pero fresquiese, si ella hace algo, la justicia de Dios es viva. Si él hace algo, la justicia de Dios es viva. Y por último, entonces, entienda que Dios castiga el adulterio. Y eso es tanto para usted como para el que lo haga. Si se lo hacen a usted o si usted lo hace. Dios enjuicia esas cosas. Ya no hay agüitas de barro, pero sí está la palabra de Dios, más amarga todavía, para ellos. A los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Aguas amargas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Aquí vinimos, Señor, a oírte a ti, Señor. Cuando empezamos este estudio, te pedimos que nos hablaras. Y si nos has hablado, solo te pedimos que nos des un corazón, Señor, bendito, sencillo, para responder a tu palabra. Que yo no me enoje, Señor. Que yo no tome una actitud rebelde, inmadura contra tu palabra. Sino que si tú me hablas, yo haga todo lo que pueda, Señor, por corregirme. Quita de nosotros los celos, Señor. Ayúdanos a no actuar guiados, guiadas por los celos, Padre. A refrenarlos. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu justicia, Padre. Dios mío, tú cuidarás nuestro cónyuge mejor de lo que lo podemos hacer nosotros. Ayúdanos a ser sabios en esto, Padre. Y a entender. Y que esta verdad se selle en nuestro corazón. Que a los adúlteros y a los fornicarios tú los juzgas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor.